6 minutos de la tarde, tiempo para Extreveo. En la tarde contigo tenemos ya con nosotros por aquí a Miguel Gómez Gol, presidente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas, Gol. Señor presidente, bienvenido. Y a Fran Aguilera, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Fran. A ver, explica ahí con la música esta que tenemos de fondo. Hoy toca, claro, algo tipo manga, ¿no? Porque la música es manga. ¿Reconoces la música manga? Bueno, yo qué sé. Vamos, ahora van a explicarlo, ya verán que es una historia, una idea bastante original, interesante. Me ha gustado el planteamiento, no sé luego el cómic cómo será, ¿no? Pero desde luego el planteamiento es muy peliculero, ¿no? Es muy, muy de ficción. Cuéntanos. Bueno, estamos hablando de un manga, sí, exactamente, Death Note, Cuaderno de la Muerte, que fue creado en el 2003 por un guionista llamado Sugumi Oba y dibujado por Takeshi Obata. Entonces, este manga fue un éxito arrollador y abrumador, y lo sacamos ahora a colación, está de nueva actualidad, porque la productora está Netflix, ¿no?, que nos está invadiendo de series excelentes, la mayoría de ellas, pues acaba de producir una película basada en el manga, en Death Note. Ya ha habido dos películas anteriormente en Japón y bueno, ha tenido un éxito enorme, y también queríamos mencionarlo porque ha trascendido su éxito también al marketing, ¿no?, al merchandising. Entonces, estaba leyendo por aquí también ahora que el cuaderno este de Death Note, cuentan que hasta en China se puso tan de moda que tuvieron que prohibirlo porque los alumnos escribían el nombre de sus profesores. ¡Ay, Dios! Claro, bueno, vamos a explicar cuál es el germen y la idea para que nuestros oyentes se sitúen un poco, pero ya decía yo que es que, claro, esto puede incluso provocar que haya gente que lo quiera llevar a la práctica. Esto es muy peligroso, ¿eh? Bueno, peligroso, es realmente pura imaginación. El cuaderno es un cuaderno en el cual si escribes un nombre de una persona al tiempo que tiene su imagen en la mente, pues esa persona va a morir en breve, según una serie de normas y tal. Entonces este cuaderno se supone que ha sido creado en un mundo paralelo nuestro, donde viven los, no me acuerdo ahora, los... El Shinigami. Los Shinigami, es así. Una suerte de demonios o diablos que son custodios de estos cuadernos. Y por una circunstancia extraña cae el cuaderno a la tierra y se lo encuentra un chaval. Lo tira el Shinigami porque estaba aburrido y lo deja. Para provocar un poquito de... Para ver qué pasa. Para divertirse. Claro. Para divertirse un poco. Entonces, claro, el cuaderno cae en manos del chaval, bueno, él se va dando cuenta de todo lo que ocurre y, claro, lo empieza realmente a poner en práctica. Pero vendrá con un libro de instrucciones, porque yo cojo un cuaderno y no me pongo así a priori a poner nombres de la gente. Mira que si hay normas que a lo largo de la serie creo que son más de 60 normas las que tiene el cuaderno, ¿no?, para funcionar, y yo qué sé, la primera de ellas dice: uno, el nombre del humano que sea escrito en este cuaderno morirá. Madre mía. Dice: este cuaderno no hará efecto si el propietario no tiene en mente la cara de la persona a la que va a matar mientras escribe el nombre. Vale. En fin, etcétera, y así todos, hasta, claro, los chavales pues han alucinado, sacado todo el mundo en torno a... Nombres de profesores, hay que ver. Porque... Pues de alumnos, por el bullying también. ¡Oh, madre mía! Hay que decir que el manga, yo lo he leído, ¿no?, y por eso hablamos de él, porque nuestro experto en mangas es Fran. El manga es realmente como un thriller que se lee, vamos, de cabo a rabo, de un modo apasionante, ¿no?, sin parar. Es un suspense increíble, un desarrollo de personajes y unas situaciones... pues vamos, que según la va leyendo, dice, pero ¿quién ha sido el que se ha inventado semejante giros de guión y semejantes situaciones, no? No, no, me parece grandiosa la idea, el argumento, y bueno, sin conocer realmente el cómico, la historia, el desarrollo que permite, ¿no? Y sobre todo si existen tantas reglas, cae en manos de una persona joven que digamos que, bueno, pues no tiene unos principios a lo mejor tan asentados como un adulto, sí, da sí, mucho muy, juego, muy, ¿eh? Eso, más, sobre todo a nivel moral, ¿no? Porque piensa que, bueno, cae en manos de un alumno, un estudiante súper inteligente, de los más inteligentes de Japón, y claro, él digamos que cae también no casualmente, porque se ve como el personaje tenía, veía como que el mundo estaba muy corrupto y había, y la justicia, digamos que los delincuentes pues se libraban de la justicia y era un mundo injusto. Entonces, claro, cae este cuaderno, pues el principio de la historia es que él directamente empieza a escribir en nombres de delincuentes. Para, digamos que se convierte en una especie de dios justiciero. Entonces, y entonces se convierte pues eso en un justiciero que pues un eso pues un juez que digamos, directamente pues se ahorra pues todos los trámites. Yo pongo el nombre de este delincuente que veo por la tele que está perseguido por la ley y se va a librar, lo estoy viendo a la cara, pues escribo su nombre y a poco le da un infarto al corazón, o sea que ni siquiera deja pruebas. Claro, imagínate la cola de corruptos que pues... tenemos. Claro, es que luego te voy a decir... entonces una de estas, claro. Claro, bueno, estamos hablando de la muerte, ¿eh? Chicos, vamos, bueno, a, vamos, es verdad, no nos vamos pasemos, a controlarnos, no nos un poco. Pero oye, pero no deja de ser algo que la gente cuando nos está escuchando, seamos sinceros, la mayoría diría, ay, si yo tuviera este cuaderno, ¿no? ¿A cuánto pues... me quitaba de en medio? Como bien ha explicado Fran, el protagonista se supone que tiene unos ideales un poco más superiores de justicia y tal, ¿no? Y eso le lleva a endiosarse. Y claro, ahí empieza el thriller, la trama. ¿Cómo encuentras a un asesino capaz de matar de esa manera tan impune, que no deja ningún rastro y que es imposible localizarlo? Y ahí realmente es donde el reto psicológico, el thriller psicológico del manga, porque aparece un contrincante, una suerte de investigador privado que el manga... Bueno, es del FBI, es un detective, sí, trabaja para que trabaja para el FBI, otro chaval joven también, esto le gusta mucho a los japoneses, y es un duelo ya de intelectos entre los dos, entre dos genios, a ver cómo uno consigue que no le atrapen, sigue jugando a Dios, y el otro pues tiene que atraparle, ¿no? Pero sin pruebas y sin nada de ningún tipo, es realmente... Aquí en la imagen que nos habéis mandado, él tiene una cara así, pues como de pillillo. O sea, una cara no de qué? Bueno, no de bueno. ¿Sabes? No voy a decir que de malo, pero... De rebelde, eso decía mucho mi madre. No, de rebelde, tiene cara de te vas a enterar. Esa cara tiene, la de te vas entonces a enterar. Entonces un poco más. Me preocupa, lo que puede hacer este chico con el cuaderno. Oye, ¿le pasa un poco como a Frodo que al final esto le acaba superando, poseyendo y bueno, se le va de las manos? Sí, claro. Como no se puede, a ver, no se puede contar porque si empiezas a contar cómo van surgiendo los acontecimientos, pues entonces chafas la gracia de incluso la película que sacará Netflix ahora en agosto. Pero claro, a ver. Pero un gran nada, poder, como diría, no sé qué héroe, porque yo no soy de cómics, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso sí, es de Spiderman, ¿no? Sí, de Spiderman. Tío, se lo dice. Menos mal que acertado. Sí, bien, claro, se ve que ese tópico de que el poder corrompe, pues aquí lo vamos viendo, porque esa es otra de las genialidades del cómic este, ¿no? Que no es simplemente un thriller con un conflicto y a ver cómo lo deduce y cómo lo va localizando, sino que penetra psicológicamente en la mente de los dos personajes que van ideando planes, uno para el otro, uno contra el uno otro. Uno para liberarse del perseguidor, que es la del FBI, ¿no? Más que nada eso, ¿no? Uh-huh. Es, yo creo que no se corrompe. Yo digamos que siempre es puro en el sentido de que él se toma la justicia por su mano y empieza a cargarse a todos los delincuentes que él ve, pues primero a los más grandes, que ahora en cuanto empiezan a morir por decenas, pues el FBI se pone a investigar si es un asesino en serie. Claro. Uh-huh. Y, pero claro, es que es un argumentazo, ¿eh? Conforme más lo vais desarrollando, más me lo parece, de verdad. Pero la cosa es que él no se corrompe. Lo pasa que, claro... ¿Quién es el que decide quién tiene que morir y quién no? ¿Sabes? Anda, claro, es que problema, ahí entramos en una cuestión filosófica gordísima. Sí, sí. Oye, ¿quién ha editado esto? aquí en España, y si está a lo europeo o a lo manga, de atrás para adelante. Está a los manga, ¿no? Norma Editorial sacó... Sí, Norma Editorial se ha editado varias veces. La última, la que yo tenía es Black Edition también, ¿no? La edición negra en 6 tomos, creo que es. Sí. Y en blanco y negro, es un manga totalmente en blanco y negro. A mí gráficamente no me hace excesiva gracia, pero realmente en cuanto te enganchas en la historia te da un poco igual, ¿no? Porque los personajes, pues sí, no son tan manga como los mangas más infantiles con ojos gigantescos y tal, pero se acerca mucho a la estética, ¿no? En blanco y negro y fondos, bueno, pues se ve claramente de también así como de foto, a veces poco trabajados. Aunque el mundo de los Shinigami, este de ese mundo paralelo donde viven los de estos diablos que poseen los cuadernos, pues la verdad es que sí, los monstruos se le da bien al japonés dibujarlos, ¿verdad? Sí, pero porque hay más de un cuaderno, además, claro, cada Shinigami tiene un cuaderno y luego durante la serie se va viendo que hay otras personas que tienen también otros cuadernos. Uh-huh. O sea que también hay un doble juego. Pensando en la peli, habéis dicho que ya se han hecho, creo que 2 películas en Japón. Sí, tres películas, que son manga, ¿no? ¿Son también de dibujos? No. ¿Se han llevado a...? Se ha hecho una serie de televisión de 3 capítulos que es de animación, que es en anime. Sí. Es dibujos animados. Uh-huh. Y luego se han hecho también 3 películas de imagen real, de la misma, basados en historias de en este el manga. Argumento, ¿no? En la, sí. En la trama de Cuaderno de la Muerte, se llama, ¿no? Uh-huh. ¿Y la de Netflix? La de Netflix van a ser con actores sí. americanos, claro, que eso es lo que se está criticando ahora. Pero es que te voy a decir una cosa, y que es un argumento bastante universal, si lo piensas. Yo creo que esto se puede convertir en... Que puede funcionar en todos los mercados y, claro, en definitiva es un negocio. Ellos intentan occidentalizarlo, llegar más fácilmente y, como dicen, que los lavan, ¿no? A los actores, o sea, los blanquean. Sí, ya. Pero bueno, es que también hay que pensar desde el punto de vista económico en cómo le van a sacar más rentabilidad, ¿no? No sé. Esto no solo lo han hecho con Death Note, ahora ha salido otra película, esta Ghost in the Shell, ¿no? Que también está basada en un manga, con esta mujer, con Scarlett Johansson. Sí. O sea, que ya ves, esta de japonesa tiene poco aspecto. Ya ves. Y está también basado en un manga. Está basado, claro, Ghost in the Shell, le pasa casi parecido, pero digamos más tangencial. Está el manga, luego se hizo una serie de televisión y también se ha hecho una película de animación muy buena, del 95 me parece que era, y de ahí, de esa película, es la que se ha adaptado la Ghost in the Shell de Scarlett Johansson. Uh-huh. O sea que es que vemos, los americanos lo que hacen directamente, bueno, ven el negocio, pero como ellos no consumen, digamos, ni versiones originales ni productos extranjeros, lo que hacen es comprar y adaptarlo. No, y que incluso a la hora de que su usuario y su cliente se identifique, que esto es muy importante en el cine, aunque es verdad que cada vez estamos acostumbrados a ver más cine de otras culturas, etcétera, etcétera, pero a la hora de que triunfe, yo creo que es más fácil cuando se pueda identificar el cliente, el usuario en este caso, con esa versión, ¿no? Y con esa forma de contar las cosas, que en este caso es la americana, y que a fin de cuentas, pues eso, que es una trama como muy universal, ¿no? Sí. Se puede adaptar, es súper adaptable, yo creo que dará mucho de sí. En fin, chicos, nos hemos quedado sin tiempo, como siempre. Muchísimas gracias, Miguel gracias. Gómez Gol y Fran Aguilera, por la visita desde París. Yeah.